La verdad que viene mejor todavía teniéndote al aire. Bueno, gracias. Lo logramos, vamos bueno, todavía. Para mí es un placer, me da un poquito de vergüenza, pero bueno. Nah, pero somos amigos, así que digo, no me puedo negar. Pero no. Bueno, Cari, que tu emprendimiento, Karina Gyul, tiene de todo un poco. Pastelería, por sobre todo, desayunos. Sí. Pero en el día de hoy, aquí en Los Bichos de Radio, vamos a ir tirando algunas recetas. ¿Hoy qué vamos a preparar? Y hoy yo te había propuesto hacer un lemon pie, que es algo simple. Uh-huh. Es simple el lemon pie. Es simple. El lemon pie. Es más, si querés, porque yo estoy segura que ahora nadie tiene ni papel ni lápiz para anotar. Sí. Yo te indico cómo se prepara con los ingredientes y después anotamos en el uh-huh. pie todo detallado, qué cantidades. A ver, dale, te escucho. Bueno, comenzamos entonces por la base. La base. Que es una masa que yo uso siempre, que se banca bien este relleno que es más o menos húmedo y se puede usar para hacer también galletitas o tarteletas. A ver. Bueno, entonces, lo más simple, si no querés complicarte la vida y tenés procesadora, ajá, pones la manteca bien fría uh-huh. junto con la harina y el azúcar. Sí. Encendés la procesadora y eso se hace como un granulado. Uh-huh. Y después le agregás lo húmedo que serían los huevos. Si querés le podés agregar un poco de ralladura de limón o de naranja. Sí. Y por ahí una cucharadita de esencia de vainilla. Uh-huh. Y ahí vas a ver que se te va a empezar a hacer, se va a empezar a ligar y así se hace la masa. Uh-huh. En el caso de que no se ligue, le agregás un chorrito de agua fría. Ah, muy apenitas bien. Apenitas vas probando, pero ya te vas a dar cuenta porque se va formando la masa. Con la procesadora. Y si yo lo hago manual. Es lo más simple. Si lo hago manualmente. Se hace manual y que tener mucho cuidado porque siempre tiene que estar por lo general frío todo, inclusive hasta las manos, entonces ajá, no podés toquetearlo mucho, amasarlo. Entonces es conveniente trabajar con cornet, que son como unos plastiquitos, o si no con cuchillos, con dos cuchillos, y vas cortando todo así la manteca sí, para hasta formar el granulado. Y después lo mismo, le agregas los huevos sí, y unís, no amasás. ¿El tenedor, por ejemplo, sirve o también, una...? Sí, también, pero como la manteca está, por lo general, tiene que estar bien fría y dura, entonces el tenedor es como si no es fuerte, el tenedor se te va a romper, nena. Se me puede doblar, exactamente. Claro. Bueno, así vamos que, bueno, a la otra parte. Pero lo importante de la masa es que después de eso la envuelvan en papel film o en una bolsita que esté limpia o en papel aluminio y la llevan a la heladera. Ajá, ¿cuánto tiempo? Es importante tiempo? Eso. Y por lo mínimo es una hora. Uh-huh. Si puede estar más, mejor. Ah, bueno, vale. Y termino con la masa, así después seguimos con el relleno. Decime. Después de ese tiempo de refrigeración, la sacás con un cuchillo grande, por ahí cortás así como en cubos esa masa y ahí sí la aplastás un poquito, y si da para amasarla, te queda un poquito más blanda y la amasás y la pones en la tartera, y si no, por partes, por pedazos así la vas poniendo en la tartera porque por ahí se te puede romper, pero no hay problema, y la vas acomodando hasta que quede parejita y la llevas a horno. Uh-huh. Una media horita en un horno moderado, y siempre es importante pincharla para que no se infle, ¿viste? Horno moderado para moderado, que no se queme. 180 grados, 170, 180 grados. Uh-huh. Y es conveniente también colocarle a los bordes de la tartera, para que digamos quede con la forma de la tartera, un poquito de papel aluminio, pero si no tenés tampoco es gran problema. Uh-huh. Bueno, ahí terminamos con la masa. Obviamente dejarla enfriar bien antes de ponerle el relleno. Sí. Bueno, ahora vamos con el relleno entonces. A ver. Yo doy el de limón, uh-huh, pero se puede hacer también con naranja. Ah. Es simple, porque se mezcla todo en una cacerola. Pones los huevos, el jugo y la ralladura de los limones, la maicena, azúcar, manteca y un poco de agua caliente. Ya te digo, después yo te detallo todo en el Face. Uh-huh. Todo esto lo colocas junto y lo empezás a cocinar, también en un fuego moderado a suave, y revolvés todo el tiempo. Es como preparar un postrecito, ¿viste? Sí. Bueno, revolvés todo el tiempo porque si no se pega en el fondo. Claro. Hasta que espese. Cuando empiece a espesar, que vos te vas a dar cuenta, lo cocinás un minutito, dos, y lo colás. Lo pasás por un cernidor o un colador de esos un poquito más grandes. Uh-huh. Bueno, y ahí lo pones a enfriar en un baño de María invertido, que es poner el bol sobre otro bol más grande con hielo, y si no, sobre... En la pileta de la cocina con un poco de agua fría debajo es suficiente. Revolvés un poquito ahí, por lo general mejor en 8 para no incorporarle aire sí, a la preparación. Te digo, el movimiento es en 8 hasta sí, que se enfríe. Y eso lo cubrís con papel film y lo llevas a la heladera para que no se haga la costrita esa, ¿viste? Que se les hace arriba. Claro, bueno, la famosa nata. Exactamente, bueno. Entonces ahí después lo armás, cuando ya están frías las dos cosas, lo armás y le haces el merengue italiano. El merengue italiano también es re simple, pero para esto sí tenés que tener batidora, porque claro, creo que alguien... Y además el merengue italiano es el merengue que terminás de hacer el merengue y te lo puedes poner arriba de la cabeza y si no se cae porque lo hiciste bien. Exactamente, cualquier merengue en realidad si está bien batido, el merengue francés, lo que sea, el suizo, porque hay de distintas nacionalidades. ¿Cómo te lo pones en la cabeza? Claro, pones, haces en el bol el merengue, claro, y si vos levantás el bol y lo pones sobre la cabeza y lo das vuelta, y no se si cae. Se te cae es porque está todo mal, te... Exacto. Vas a manchar todo, no se cae, está no mal. Se cae. Claro. No, bueno, el merengue italiano entonces lo haces de acuerdo a la cantidad de claras que pones el lo tenés que medir en un jarrito medidor, sí, pones el doble de azúcar. Uh-huh. Entonces las claras las pones en el bol donde vas a batir, el azúcar en una cacerolita y la cubrís apenitas con agua al azúcar. Uh-huh. Entonces la pones a calentar y vas controlando. Yo, viste, por ahí te digo punto bolita y no lo saben, pero es cuando empiezo, claro, a hacer burbujas grandes, antes de que se haga punto caramelo. Sí. Cuando empiezo a hacer burbujas grandes, eso, bueno, ahí lo sacás y está listo ya para... Yo pensé para que el punto bolita era cuando uno sacaba así, ponía y se hacía una bolita. Se hace una bolita, sí, sí. Lo que pasa es que por ahí es medio jorobado, viste, y por ahí no todos saben, entonces, para no confundir. Antes, claro, digamos, primero batizo un poco las claras. Sí. Y después, cuando está listo el almíbar este, se lo echas y seguís batiendo hasta que se enfrían. Muy bien. Cuando se enfrían y pasa eso que vos decís, que le das vuelta el bol y no se cae, está perfecto el merengue. Buenísimo. Entonces con eso cubrís el lemon pie. Si querés, lo gratinás en el horno, siempre que esté bien cubierta toda la crema de limón. Sí. No le pasa absolutamente nada, porque el merengue hace como de aislante y lo puedes gratinar un poquitito, pero así un touch nada más. En horno, claro, bien fuerte, meter y sacarlo. Y si es que no tenés el soplete. Exactamente, si sos, viste... Sí, un poquito más elaborada tu cocina y tenés soplete, le pasas una sopleteadita así y te queda también de esa manera. Me encantó, querida. Es re simple. Karina. Yo después te la escribo, te la paso y todos los que quieren hacerlo, uh-huh, van a tener ahí el detalle. Bueno, entonces después la escribís y nos la dejás en el Facebook de La X, ahí sí está. Bueno, bueno, mi querida amiga, un millón de gracias y ahora te vamos a estar molestando todos los viernes ya que bueno, tenemos yo acá. En realidad quiero aclarar que sí, no me dedico a hacer postres. Yo no. Lo que hago son tortas decoradas para eventos. Por eso dijimos que nuestra querida tortera. Así que si alguien quiere espiar qué es lo que hago, vos pasale mi mail. Claro. Perdón, mi Face. Yo le paso si querés tu mail también. No, mi mail. No, pero de todos modos ahí está. Si alguno quiere. Claro. Por alguna consulta, pero bueno. Te buscamos a través de Facebook en Karina Gyul, sería. Exactamente. Ahí está. Deletrea porque el apellido... G-U con diéresis L-L. L-L. Nuestra nueva bicha de radio. ¿Con qué bicho te sentís identificada, Cari? Y yo con el perro. ¿Con el perro? Sí, porque primero que soy en el horóscopo chino soy perro y además tengo como una afinidad con los perros. Mi perra por lo menos me sigue a todos lados, es mi sombra. Ah, mire usted, me parece muy bien. Bueno, un beso grande un y beso nos estamos viendo. Un beso enorme para ustedes también y muchas gracias. Karina Gyul, en el aire de La X aquí en 107.3, nuestra nueva bicha de radio trayéndonos un poco de cocina. También en la antesala de este fin de semana. Identificamos Martín y vamos a las noticias. FMX.